agua, ¿cómo te decir? Agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos de quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente. Dame que es grande mi confusión. Cielo, con furia y sin Un aplauso grande para el coro Chiquicanto de Mataderos. Bueno, acá estamos nuevamente con el equipo de todos los lunes, agradecidos de poder nuevamente estar al aire de la Radio Central Mendoza. Vamos a presentar a los miembros del programa en la conducción. Quien les habla, Adrián Chaparro, en la parte de entrevistas, quien no va a estar presente, y aprovechamos para mandar un saludo a nuestro compañero Agustín Castro, que está estudiando, pues tiene examen, así que un saludo para Agustín, que no va a poder estar con nosotros hoy día. No lo dejó salir a jugar la mamá. En las consolas y musicalización, el mago Andrés Francese, colaboraciones de Gustavo García y Gianfranco Nido de Cóndor Esgrinier. Buenas tardes, Olis. Bien, aprovechamos ya que estamos de entradita para mandar las vías de comunicación para estar en contacto con el programa. Podés hacerlo vía mail escribiéndonos a radionoteahogues@gmail.com, o bien podés mandar un Instagram, escribirnos por Instagram, sí, que es radionoteahogues, o haciéndolo por WhatsApp al 261-515-7995. También puedes seguirnos en nuestra página oficial de Facebook, que es No Te Ahogues-Radio Online. Bien, para bajar la aplicación puedes hacerlo desde tu Play Store también, cliqueando Radio Central Mendoza, te descargas ahí la app y podés escuchar el programa, o bien escucharnos desde tu buscador por radio.ctamendoza.com. Bien, vamos a arrancar con las notas del día de la fecha. Ya estamos el lunes 15 de mayo, ya estamos a poquitos días, menos de 16 días del viaje que vamos a realizar al simposio que se va a realizar en Uruguay. Así que también en el transcurso del programa vamos a estar charlando un poquito de lo que va a ser el simposio. Gustavo, ¿qué nota tenemos en el día de hoy? Y notas nacionales hoy, 20 mendocinos a las selecciones de hockey subacuático, de los cuales, no sé, conoceremos a 19. Sí, a una gran mayoría de los chicos que también son guardavías de la escuela. Bueno, Mendoza fue sede de un doble evento nacional de hockey subacuático, el selectivo sub-23 y sub-19, en masculino y femenino, y también el torneo nacional Elite, ambos realizados hace unas semanas en nuestra provincia. El proceso selectivo para la albiceleste contó con deportistas de Santa Fe, Rosario, Mendoza y Buenos Aires, y culminó en una semana de campamento para intensificar. Finalmente se elaboró la lista definitiva de los seleccionados para participar en el Mundial de Hockey Subacuático, que se desarrollará en julio del 2017 en Hobart, Australia. Acá 10 minutos en auto. Argentina presentará 3 selecciones, masculina sub-23 y sub-19, y femenina sub-23. La gran sorpresa es que Mendoza logró tener 20 deportistas de los 34 que conforman las selecciones. El mendocino Catriel Femenia se incorpora al plantel con su designación como director técnico, junto a Juan Lecky de Santa Fe y Sebastián Lugo, entrenador colombiano y coach general de selección argentina. También acompaña como entrenador ayudante Facundo Susara de Mendoza. De los cuales los chicos... Bueno, hubieron dos. Igual antes creo que esto hubo otro evento en Santa Fe, creo que fue. Sí, viajaron creo que dos veces. Viajaron dos veces los chicos hace poquito, sí. El mes pasado, si no me equivoco. Sí. Los jugadores mendocinos forman parte de Anfibios Mendoza y Equal, dos equipos locales que tuvieron una participación en los campeonatos realizados en la provincia durante este mes. Ahí, bueno, están los chicos, los Pisolatos, los... Bien, alguna cosa que vamos a comentar por ahí, que colegas que han estado con nosotros en todo este año compartiendo, bueno, no tan solo en la escuela, sino distintos eventos dentro de las prácticas de guardavidas. Y no tan solo eso, para que vean que los chicos hacen todo a pulmón, este es el sábado 20. Contanos. Va a haber una venta de garaje. que la organizaron los chicos de Anfibios. Uh-huh. Van a hacer un evento en garaje en la calle San Juan, antes de llegar al Morón, mejor dicho es San Juan 456, de Ciudad de Mendoza. Bueno, le vamos a pedir que, lo que los que puedan acercarse y dar una mano a los chicos, claro, va a ser muy bien agradecidos. Y bueno, en la venta de garaje para la selección argentina de hockey, va a haber música, ropa, zapatos, cuadros, muebles, de todo. Madres, padres, lo que quieran, van los chicos, los venden amigos, todo. Los amigos, autos, los amigos, van a vender todo los muchachos. Así que nada, porque, es todo para apoyar a los muchachos, que puedan darle una manita. Porque recordemos que cada pasaje sale más de 50.000 pesos. Olvídate. Y los chicos no tienen ningún sponsor, no tienen ninguna ayuda, está todo a pulmón lo que están haciendo. Son unos fanáticos de hockey. Eso es lo que nos contaban, que Berrio no trabaja. Berrio no trabaja, pero viaja, eso es una incógnita, es el misterioso. Pero... No, el otro día me fui a tomar un café, ahí trabaja. A ver, claro, si... los chicos están vendiendo todo lo que pueden, café, si por ahí se los han cruzado en la calle con el logo Anfibio, vendiendo por ahí golosinas y demás, alfajores. O sea, fíjense el esfuerzo que tienen que realizar para poder bancarse un viaje y lo que es el tema de ponerte, porque vamos a decir así, si bien están debajo del agua, se ponen la camiseta de la selección argentina de hockey subacuático, que lo que nos comentaban los chicos... Es que acá la plata está para todo lo que sea fútbol, pero para lo que no es fútbol es muy difícil que consigas el apoyo el sponsor de las entidades. Conseguir los fondos y el apoyo. Claro, y es una vergüenza ahora, y una lástima. Sí, ahora está en el momento más difícil el hockey subacuático, porque es el momento donde está emergiendo. Es un deporte emergente. Claro. Hasta que se haga conocido, ya lo empieza a ser un poquito más de masas. Ahí recién... Hasta que todos nos podamos meter debajo del agua y ver el partido, si no. Y hay muchas cosas, ya en otros países hay, hacen la pileta como en alto, o hacen una pileta con unos pasillos, digamos, y son de vidrio las claro, paredes. Se puede entonces puedes ver el partido. Pero bueno, a ver, gracias a estos chicos, yo creo que se está dando a conocer el deporte y están haciendo todo y lo posible. Que se ponen la zunga de la Argentina por nosotros, en Australia. Bien, ¿qué nos había quedado del programa pasado, la nota de Juanpi? Nos quedó la última parte de la nota de Juanpi. Bueno, la vamos a dejar para el bloque que viene, si les parece. Y vamos a leer una notita que por ahí nos había quedado fuera. Tras la muerte de un surfista, piden guardias mínimas durante todo el año. Desde la Unión de Guardavidas Agremiados, que es la UGA, reclamaron al municipio que brinde mayor seguridad en las playas de la ciudad, donde es habitual la práctica de surf. Sostiene que tragedias ocurridas, como la que donde un surfista perdió la vida alrededor del Torreón del Monje, puede evitarse si hay montado un sistema de rescate. Luciano Grimaldi, secretario general de la UGA, declara: es un reclamo histórico y no queremos pecar de oportunista por esta lamentable muerte, pero es algo que no solo solicitamos a Arroyo, sino también a Pulti y a Katz, que son las autoridades que están a cargo del municipio. Hace más de 8 años vienen hablando de una Mar del Plata de 12 meses y solo hay guardavidas de noviembre a Semana Santa. ¿Sí? Un operativo que se había montado, creo que es de 180 días, para trabajar en las costas atlánticas. No se pide la misma cantidad de guardavidas que en verano, donde se cubren 45 kilómetros de costa, sin guardias mínimas de 4. En algunas playas donde los marplatenses y turistas practican este tipo de deportes, son como Cabo Corrientes, Escollera Norte, el Torreón Popular, La Perla, Punta del Faro y Chapalmalá. En relación al trágico accidente que le costara la vida a Omar Alba Lilué, un psiquiatra oriundo de la capital federal que vino a la ciudad para participar de un congreso, el guardavías no conocía la experiencia del surfista, pero indicó que los deportistas que se animan a meterse al mar suelen hacerlo de a parejas, como para tener un poco de seguridad, conociendo de antemano cómo son las condiciones del mar, que en el caso de este evento estaba muy peligroso y este muchacho igual se metió. El municipio tiene los medios necesarios, con dos gomones del departamento de guardavías, y en los nuevos pliegos de La Perla les exigen este tipo de embarcaciones, pero tampoco hay que endigarle todo a la comuna, porque algunos empresarios se quejaron de poner 4 guardavidas durante Semana Santa porque los obligó el Estado. Y luego aparecen en los medios lamentándose por las tragedias como la de este muchacho. ¿Qué pasa? Si bien es cierto que uno por ahí como cuando vamos a un congreso y demás, o decís estoy cerca de la costa y sos, te gusta surfear y decís cómo no me voy a meter, pero no te estuviste entrenando todo el año, te mandás solo porque estás fuera de temporada y bueno, esta es la situación no que pasó. No tenés seguridad, no hay nadie que te cuide. Tampoco quiere pagar por esa gente. Es exactamente. Más, lo obligan y se quejan. Entonces claro. Es todo. Y no es ninguna novedad. No, es algo que pasa, es algo que pasa a diario. Y no solamente. No solamente allá. Dentro. No, y más no allá de eso, en el ámbito de este, sino en recitales, en fútbol, que todo termina siendo una cuestión de caos. Sí, sino que no deja plata, no le sirve, básicamente. Totalmente. Bueno, pero no está de más decir que, bueno, ahí está el reclamo hecho, a ver si esto fija de alguna manera un antecedente y que estas notas sean no algo por la pérdida de una persona, sino decir, hay guardavidas que están trabajando como guardias mínimas en el año, ¿me entendés? Como diciendo, hay guardavidas trabajando. Bueno, estamos listos para ir a la pausa, querido Mago, ¿con qué nos vamos a ir ahora? ¿Qué música vamos de Los Piojos? Nos vamos a jugar al Quidditch. Maranguila, nos vamos a jugar al Quillo. Cierto cruel, tus ojos verdes son así para mi ser. La ruleta te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad. Pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar. ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta ves. Sobre mi cama ya estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida aquí me estoy agotando, girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi cama ya estás y yo ya te coroné. Apostador, el cero siempre girando alrededor. Ya no creo en el azar. Nada más todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta ves. Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida aquí estoy apostando, girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Nada más todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. Oh. Todavía encubierta ves. Sobre bien. Y aquí continuamos en Radio No Te Ahogues, con los muchachos de Los Piojos. Sí, estamos escuchando Los Piojos, sí, ¿no? Estamos escuchando Los Piojos. Muy bien, y tomando unos ricos mates. Después tenemos una sorpresita para los que siguen el programa. Me traí un chiche nuevo. Está siendo grabando el programa en este momento. Vamos a ver si estamos en algún momento lo hacemos por streaming. Vamos a ver. Así que, bueno, Chapa, contame con qué seguimos. Bien, ahora les comentamos que seguimos con la última parte de la nota de Juan Pablo Burnali que realizamos durante el CLS, que por una cuestión de tiempo el lunes pasado no la pudimos pasar completa, así que ahora vamos a pasar la última parte y después, en el transcurso de la semana, vamos a subir toda la nota completa para que la puedan escuchar online por la página de Nota OES. Exactamente. ¿Cómo la has pasado hasta ahora, ya a mitad del tercer día? ¿Qué es lo que te ha gustado? Si la verdad el río lo has disfrutado, ¿qué, más o menos cómo son tus experiencias respecto al congreso? Mirá, la verdad que yo se lo he manifestado a Adrián, también a Esteban y a todos los muchachos. Para mí estas experiencias son únicas. El año pasado tuve la suerte de estar presente en el Mar de Ajó, que ellos estaban, nos comunicaron sobre este congreso. Yo desde ese día ya les dije que si Dios quiere iba a estar presente, a no ser que pasara algo fuera de lo normal que me impidiera estar, acá estoy. Y siempre lo dije, cuando ustedes necesiten la colaboración de un uruguayo más, un colega más, sea en cualquier tipo de actividad, material o presencia, voy a estar, porque uno tiene amor por la vocación y esta clase de actividades te enriquecen mucho, desde la formación, desde el intercambio cultural, como pasa con el compañero también de Costa Rica, con ustedes, y es muy completo en todo sentido. Te ayuda a abrir la cabeza, a intercambiar, como lo estamos haciendo es ahora, importante. Conocimientos y también a crecer en lo personal. Lo que se habló ayer, justamente el tema del rescate integral, justamente de que hubiera gente de diferentes actividades, más de nadadores de rescate, guardavías, socorristas, bomberos, guardaparques, que cuando suceda una emergencia podamos actuar todos efectivamente cumpliendo una cadena de vida y actuar lo más rápido posible, ¿no? Tratando de seguir siempre los mismos procedimientos y protocolos para que nos manejemos en un mismo lenguaje a la hora de intervenir. Bueno, Juanpi, muchísimas gracias y bueno, queda ya las puertas abiertas para decir que tenemos que ir a Uruguay. Es un pendiente ahora porque el señor está acá, así que nosotros tenemos que ir a Uruguay cuando se haga un congreso que creo que nos dijeron que estaba en mayo por ahí, se iba a realizar uno en Uruguay, en Salto. Así que vamos a tener el gusto por ahí de poder participar con la institución y bueno, y espero que nos podamos volver a encontrar. Sí, los vamos a estar esperando por Salto. Yo trataré de estar presente también, ya que es una localidad un poco lejana a mi ciudad, pero no es un impedimento. Y agradecerles a ustedes por la nota, por permitirnos tener un espacio aquí. Y como siempre digo, soy un agradecido de la vida de poder compartir con todos ustedes estas actividades. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Y así pasaba la nota de Juan Pablo Burnali, que estuvo en el CLS presente, la última parte que nos quedaba. Y bueno, aprovechamos ya que lo tenemos acá y ya ha vuelto de nuevo a Mendoza, porque se acuerdan que el lunes pasado habíamos mencionado que teníamos un enviado especial de No Te Ahogues que había asistido al recital de Linkin Park en Chile. De Linkin Park. Decime, Gustavo, ¿cómo se vio la experiencia de Linkin Park en Chile? Bueno, si nos están escuchando en otro país... ¿Lo vas a decir en inglés? No, estuvo zarpado, así que... Zarpado. Zarpado. Decido en portugués, ¿cómo es en portugués? Zarpado. Zarpado. Very difficult. No, mentira. Increíble. Lo único que me mató el cansancio del viaje. Y bueno, el recital arrancó a las 9. Imagínense, yo me fui el martes a la madrugada, o sea, hicimos el programa, me fui a las 4 de la mañana, llegué ya a la 1 de la tarde, hice tiempo récord, porque siempre de que vas a Chile te encargan algo para comprar. ¿Qué nos compraste? A ustedes nada. Te pagamos la entrada, te enviamos a... Y no nos compraste nada. Te pagamos, me huele mucho. Me huele. Bueno, compré todo lo que tenía que comprar a mi madre, etcétera, etcétera, en menos de 3 horas. Así que después quedamos quemados con mi hermano, fuimos al recital. Y el recital estuvo increíble. Tocó una banda antes que se llama Race Against. ¿Cuánto tiempo estuvieron dentro del recital? Y arrancamos, nos fuimos, llegamos 7 y 10 más o menos y salimos a las 11. Sanamente, manso tema ese. así que, no, buenísimo. Lo único, ¿viste cuando agarrás 2 tarros de leche nido así, los haces, los golpeás? Que había tarro leche nido. No, no, pero viste que es ese ruido de lata, ah, ¿sí? Sí, sí. Bueno, así sonaba, más o menos así, así sonaba la banda anterior que estaba. Ah, bueno. No sé, yo para mí eran, no sé, como la orquesta de los tarros de leche nido, más o menos. Y es el tipo de batería que tenían ellos, que sonaba y... de esa manera. Después, bueno, después ahí adentro, imagínense con el cansancio y todo, pero arrancó el recital y fue increíble. Y bueno, tocaron temas nuevos, temas viejos, hitazos, no hitazos. Ese ¿Vos subiste la lista de temas de los temas que tocaron, no? Sí, ¿cuántos sí. fueron? ¿20 temas más o menos? Creo que sí, mirá, comparado con Buenos Aires tocaron creo que 4 temas más, porque bueno, en Buenos Aires fue un festival, así que viste, en los festivales siempre tocan un poquito más. Acá tocaron 4 temas más, de los cuales tocaron 4 de nuevo, sí, abrieron con uno nuevo, estaba muy bueno. Y cerraron con Indiel. No, Indiel lo tocaron un par de temas antes. No, cerraron con Bleed It Out. Sí, que lo subimos en el especial de la radio el lunes pasado. Exacto, así que temazo ese. Y bueno, debo confesar que bueno, se me corrieron unas lágrimas en algunos temas. Especialmente en los del CD Meteora. Y imagínense, chicos, yo los veo desde los... Lo sigo de los 10 años, así que estar allá era como un sueño. Así que estaba como un niño. Me traje gorrita de Linkin Park, el póster. Todo un niño, un niño. La banderita en las manos le faltaba. Como dijo, la como mano dijo, de los Simpsons, esa, la mano gigante. Como dijo el señor Francese, era un groupie de Linkin Park. Bueno, otra pregunta así. Que te quiero hacer, Gustavo, con respecto a la parte de la gente, la seguridad, cómo se vio el campo, tranquilo. Ah, eso. Había olas, avalanchas, aludes. No, mirá. Aluviones. Pará, bajar un poco el volumen, porque esto mirá, se dio cuenta mi hermano y me di cuenta yo. El Arena Movistar, para los que viven acá en Mendoza, es parecido a la Arena Maipú, tiene, no sé, para mí entraban mil autos más o menos. Había una zona, la más cercana al estadio, que era estacionamiento, no lo dejaban usar de estacionamiento, era zona libre por si había algún accidente. Tenía que estar liberado eso. Primera cosa que me llamó la atención. Después dentro, en un momento pienso, digo, che, pero acá falta gente en la cancha, digo. Claro. No era que faltaba gente. Te venden hasta un cupo para que quede espacio por si hay algún problema, que puedan salir todos también de forma ordenada y que haya, como digo, espacio para salir, que claro. No se amontonen. Fue lo segundo, yo estaba en campo. Después todos los asientos numerados, todas las salidas perfectamente ordenadas, todo bien iluminado. En un momento veo un flaco que se descompone y lo llevan a enfermería. Claro. Estaba ahí pegado, yo fui a comprar un agua cuando terminé el primer recital. Estaba pegado ahí a la cancha. Primeros auxilios, todo, no sé, a ver, todo muy ordenado. O sea, viste cuando vos decís, verdaderamente me siento bien acá. Me o sea, siento protegido. Te sentís seguro. Te sentís seguro, así que no, la organización fue increíble. Después, no sé si eso responde a tu pregunta, Chapa. Es como si no llevara nada puesto, algo así o no. No sé, pero los gritos de Chester Bennington en vivo estaban buenos. Sí. No, muy bueno. Bueno, yo creo que ya estamos o tenemos tiempo para. No tenemos más. Bueno, nos vamos con un tema, la tanda o la tanda y un tema, y después volvemos con un tema de alto contenido cultural. Triste pasas la vida, llorar. En la web transmite Radio Central. Llora por un dólar, por tu pobre economía que está tan mal. La radio de los trabajadores. Compromiso Vial por Mendoza. En nuestro segundo año consecutivo, papá, familiares y amigos de víctimas de tránsito, con un solo objetivo, mejorar nuestra cultura vial. Recuerden, todos los lunes, de 20 a 21 horas, aquí, en la Radio Central, la radio de los trabajadores. Los esperamos. Una vez. El programa de la Juventud Sindical. Heraldo de Buenas Noticias.

Muy bien, acá estamos de vuelta en el tercer bloque de la radio Nota Oves, por Radio Central Mendoza. Acá acabamos de pasar el tema de verano del 92. ¿No era el 98? No, 94, porque el 94 he nacido. 94 porque somos mayoría. Era verano 92, el 98 era... El 98 salía Mario Pasic como monja. Exactamente, Nancy Dupla y todos los chicos de... ¿Cómo se llama? La chata roja esa. Todas las bicis y los barcos. Era así. Acá seguimos la tarde tomando matecitos. La y bueno, chapa, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a ir con una nota, como les decía, interesante. Vamos a abrir paso de alguna manera a la entrevista que le realizamos a Ariel Funes en el CLS, que nos comentaba sobre un guardavías con síndrome de Down que había estado en la escuela, que pudo aprobar efectivamente todas las pruebas. Así que antes de eso vamos a hablar de Álvaro, que es el primer bombero con síndrome de Down. Álvaro tiene 22 años y es un símbolo de la ciudad bonaerense de Junín por su poder de perseverancia y superación. Es un joven con síndrome de Down que se convirtió en bombero. A Álvaro lo único que le importa es volver al cuartel. Son las palabras que nos comentaba su madre, que es Mariana Sánchez. Este joven de 22 años que se convirtió en toda una personalidad en Junín gracias a su determinación en poder cumplir su sueño de ser bombero. El joven está muy cerca de cumplirlo, pues en las últimas semanas la familia pudo concluir con una serie de trámites burocráticos que llevarán nada menos que 3 años con las firmas necesarias de las autoridades de la provincia, la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro de Seguridad Cristian Ritondo y el ministro de Economía Hernán Lecunza. Álvaro Lafarge pudo convertirse en el primer efectivo con esta discapacidad en una fuerza de seguridad argentina. Además, el nuevo bombero de Junín realiza actividades como rugby, fútbol, básquet y natación, siempre con gente convencional, por eso es importante el tema de la integración, es lo que agregaba su madre Mariana. Está muy sociabilizado y eso es lo que más me importa a mí. Era nuestro desafío desde que nació, luchó en todos lados para integrarse y hoy lo quiere todo el mundo en Junín. Es lo que agrega su madre orgullosa de su hijo de 22 años que va a ser bombero en Buenos Aires, en la región de Junín. Así que felicitaciones para Álvaro. Qué grande Álvaro, chico. Un capo, así que si podemos tener un bombero, ¿por qué no también un guardavidas? Sí, sí. Bueno, así que ahora, si nuestro querido mago nos hace la segunda, vamos a escuchar la nota que le realizamos a Ariel Funes, que nos cuenta su experiencia con Mauro, guardavidas de Necochea. Y enero y febrero es el entrenamiento del mar. Y también hizo guardias, ¿sí? Como guardavidas. Obviamente lo pasaba siempre conmigo, a la playa cuando hacía las guardias. Y en las 12 guardias que hizo, hizo 2 rescates. Un chico dado. Obviamente que él no fue el que vio el rescate y fue a tomar intervención, ¿no? Simplemente yo, la primera vez que hizo guardia conmigo, le dije, mira, si hay que meterse, vos quedate acá, afuera, y mirá lo que hacemos. Y si tenés que pedir ayuda, pedí ayuda. Después cuando empezó a venir, un día que estaba el mar bastante, bastante lindo, hoy no me acuerdo a quién le contaba, que yo en el puesto mío de trabajo, la mayor cantidad de rescates lo hago con el mar bueno, porque no se nota el canal, la gente no se da cuenta dónde está el chupón, nosotros de arriba de la torre lo vemos. Cuando vamos a hacer la prevención, ya la gente casi que se mete y nos metemos. Entonces le dije, hoy si hacemos un rescate te metes. No saben la cara de Maurito cuando le dije que se iba a meter. Y dicho y hecho, al ratito nada más, tuvimos que ir a sacar una nena que se metió con la tablita, típico, que en tu playa debe pasar, los que trabajan en playa, dejan de hacer pie y se lo lleva a la canalera. Y ¿saben qué hice? Le dije, Maurito, esa nena se va, vamos a buscarla. Y salimos, y él salió corriendo al costado mío y cuando... Yo vi que estaban las condiciones como para que él pueda hacer, le dije andá. Y él solo fue, porque yo me quedé donde hacía pi, él solo fue, agarró la nena, y la agarraba, estás bien, y no saben con el amor que la miraba, ¿sí? Y la nena sorprendida, una chiquita tenía 6, 7 años, estás bien, la agarró la tablita, vino remando y la sacó. Y bueno, y eso es también integral, y es una experiencia que les puedo asegurar, que a mí me hizo llorar más de una vez. Y ahora, no sé, ese tipo creo que cuente. Me mataste. pero y el otro día me mandó un mensaje, porque él terminó el curso, rindió el examen. Yo tenía mucho miedo cuando rindió el examen, que se rindió en la pileta, pero no miedo a que no... Miedo, no sé qué miedo tenía, miedo a que haga las cosas mal, en realidad, porque después de tanto tiempo y tener que evaluarlo, les digo una cosa, Mauro hizo el curso igual que cualquiera, no tuvimos ningún tipo de regalo de nada, había que hacer de 20 piques de 100 con 2 minutos de pausa incluida y lo hacía, bueno, capaz que hacía 15, pero no llegaba a los 20, pero lo hacía. Y les tomamos las mismas pruebas y Salvamento rindió las mismas pruebas. Y cuando tuvo que hacer el primer remolque en banda de 50 metros, que justo por lista, porque dijimos, tomamos por lista, el que le toca con la lista, el que le tocó con uno grandote como yo. Chao, al horno. Y no, cuando lo vi hacer el primer remolque, lo hizo igual que cualquiera. Y cuando tuvo que hacer tomas, traves, zafaduras, lo hizo igual o mejor que más de uno. Y cuando tuvimos que tomar la prueba de 25 metros subacuáticos, fue de la tanda de 10, fue el primero que lo hizo. Que hizo 25 metros, porque el resto salía a los 20. Bueno, entonces esa es la experiencia que tuvimos con Mauro. Obviamente, por una cuestión, no sé si es lógica o legal o lo que sea, él no va a tener una libreta de guardavidas como cualquiera, pero él está sumamente capacitado para trabajar acompañando en guardavidas. No sé si en una playa o en una pileta o donde sea, pero en algún lado lo va a poder hacer. Y rindió las mismas pruebas que cualquiera. ¿Sí? Y es un chico Dan, y bueno, no sé si en algún momento podré mostrar un video, a lo mejor, si ven en el Facebook, en mi Facebook, ¿sí? Me pueden buscar, Ariel Funes, ahí tengo un par de fotos. La compartimos en la página de la radio también, está en la página de radio en el grupo de Salvamento. Y allá se hizo una carrera, se hace una carrera tradicional de 5.000 metros en el río, y entonces un día me llamó la mamá y me dice, Ariel, dice, Mauro quiere correr los 5.000 metros. Y sí, ya se fue a anotar, pero le dijeron que solamente lo dejan correr si alguien lo acompaña. Y obviamente que no tenía que acompañar porque él, el primero que dijo Ariel. Y bueno, yo fui al lado de él, nadando con un marfa. Y Maurito, 5.000 metros, chicos, 5.000 metros. Y yo me acuerdo que fuimos todo el camino, yo iba delante de él, un poquito por ahí me levantaba, por ahí me atrasaba, todo. Y cuando hay una curva en el río, allá en Necochea, que a 700 metros se veía la llegada, fue muy emocionante, porque toda la gente estaba también pendiente de lo que pasaba con Mauro. Cuando vemos la curva así y vemos la llegada del club al Robin, ¿sí? Y le digo, Mauro, mirá, allá está la llegada, metele que ya llegás. No sé para qué le dije eso, no saben cómo me llevó los 700 metros, eso me llevó volando. Y bueno, y también es un poco de demostrar que uno cuando quiere y puede, ¿sí? y tiene ganas de hacer algo, lo puede hacer. Soy un chico down y ojalá que lo puedan conocer, no sé si en algún momento podremos armar un video, así tengo bastante imagen. Ah, sí, bueno, estamos armando un proyecto. Sí, un proyecto de integración para hacer una playa para gente discapacitada, ¿no? En el coche. Pero bueno, eso ya, el proyecto está y un poco desde el grupo HITSA estamos trabajando en eso, ¿sí? Una de las cosas que estamos queriendo incorporar en la playa. Así que bueno, nada. Mauro, ya lo van a conocer, un chico down, que hizo un curso de guardavidas igual que cualquiera y que rindió las pruebas igual que cualquiera. Obviamente, algunas pruebas fueron adaptadas porque él, principalmente las teóricas, él no puede expresarse bien, no puede escribir bien, pero sí puede contestar una prueba de múltiple choice en una computadora. Entonces nosotros, el problema, en realidad, y esto lo quiero que sepan, que entiendan esto, uno se da cuenta de que un chico es down, ¿sí? ¿Por qué? Por los rasgos. Porque si ustedes ven un ladrón o un asesino serial en la calle, nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque es igual a todos. ¿Sí? Porque no sabemos y no lo conocemos. Entonces, a veces, nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a ellos, y no ellos a nosotros. ¿Sí? Nosotros tuvimos que darle las herramientas a él para que él pueda demostrar que sabe. Pues ¿cómo le vamos a tomar una prueba oral de primeros auxilios si él no puede hablar? Pero sí tomarle un vendaje. En espiral, en espiga, cómo hacer un metaje en la cabeza, cómo hacer el RCP, cómo usar un DEA, cómo entablillar, cómo hacer una evaluación de signos vitales. Hizo todo. hizo todo. Así que bueno, nada, siempre se puede, si lo quieren hacer, y nada es imposible cuando uno tiene ganas, ¿no? Bueno, eso era, no sé si querés que cuente eso. Gracias, Ariel. Esto va a la radio, Ariel. Esto va a la radio, sabés lo que está grabado, va a la radio. Y fue a la radio nomás, como les habíamos comentado. Así pasaba la nota de nuestro querido compañero y colega Ariel Funes, quien también estuvo aquí en un programa en la radio. Esta entrevista la realizamos in situ en el CLS, en el transcurso de la disertación de nuestro colega Martín Del Gaiso. Surgió. Ahí. Hablando exactamente, surgió como una anécdota el tema de la integración y demás. Así que queríamos agregar un poco, acoplar estas dos notas. Por un lado, la de Álvaro, que va a ser el primer bombero síndrome de Down, sí. Y por el otro, Mauro, que también es un guardavida con síndrome Down. Y también sabemos de otro colega que también en una escuela de Córdoba es también guardavidas. Así que poco a poco vamos ampliando las fronteras de lo que es la integración de la profesión. Yo creo que sí se puede. Sí se puede adaptar. El que tiene que cambiar la mentalidad es, como decía Ariel, es uno. Por ahí los miedos son de uno, de que los chicos por ahí no van a cumplir con las metas y los objetivos, pero sí le ponen mucho más que por ahí los demás, que se falsean, que le juegan con la cabeza con otras cosas. Hemos visto cómo se desarrollan por ahí los guardavidas en los exámenes y cómo le juega muy en contra el tema de la cabeza y se desconcentra en ese momento, y por ahí la capacidad y el esfuerzo físico que tienen los chicos los llevan a, como decía Ariel, ¿no? Sí. Él hacía los 25 metros y los otros chicos metían 20 nomás, ¿ves? Por esa cuestión de la viveza criolla que se dice. Sí, totalmente. La verdad que, bueno, va todo por ende en la cabeza y no tanto por físicamente. Exactamente. Yo doy fe de que Mauro, la verdad que era... Ah, mira, estás viendo. Justo acá la... justamente estamos viendo de la página de la escuela... Mauro Ramos Youssef es el nombre del guardavidas de Necochea, que este año nuevamente se acercó a la escuela de guardavidas de Necochea para acompañar a la nueva camada. Fíjense la predisposición y la camadería que tiene el muchacho, y le encanta la actividad, y por qué no poder estar ahí con sus colegas y compañeros viviendo las experiencias y vivencias que nosotros tenemos año a año con las nuevas camadas. Con Gianfranco tuvimos la posibilidad de compartir una jornada de capacitación con él, y la verdad que muy buen pibe y muy buen guardavidas además. Sí, un capo, Mauro. Lo conocimos ahí en la playa de Necochea. Bueno, ahora vamos a ir a la tanda de notas internacionales, porque ya estamos casi cerca del cierre del programa, ¿no? Ya estamos a menos de 10 minutos. Un momento. Antes de eso, porque no vamos a olvidar, si no. El negro José nos vuelve a mandar saludos. ¿A dónde? ¿Qué dice el negro? Por favor, léelo. Que grande. Qué capo, el negro José. Hola, un chicos. Saludo, Misiones. Un saludo. De una. Pará, déjame leer. hola, chicos, acá como siempre, escuchando este gran programa. Un saludo para todos y un abrazo. Negro, para vos lo mismo, un abrazo gigante. Saludo a todos los... A toda la gente de Misiones. A todos los chicos ahí de Misiones y... A ver cuándo nos vamos para allá. Y nosotros vamos a estar pasando por ahí, porque dentro de poco vamos a estar yendo al simposio de Uruguay. Así que si por ahí podemos hacer un pick stop, una parada, la vamos a hacer con los chicos, porque vamos en auto. Así que preparen la hierba, muchachos. Vamos a pasar por ahí. Guarda por la tierra roja. La tierra roja. Bien. Vamos a leer un par de notas internacionales. Un fraude masivo podría dejar sin título a decenas de socorristas. Recordamos que se les dice socorristas en España y no guardavidas, como lo hacemos aquí en la Argentina. La Federación Andaluza de Socorrismo y Salvamento lleva casi un año promocionando títulos que no solo no tienen validez oficial, como proclamaban, sino que no podían expedir por estar inhabilitados o admitidos los miembros de la anterior junta directiva. Asegura la gestora de la Federación Andaluza: los títulos emitidos con fecha posterior al 19 de enero del 2017 no tienen validez y se estudiarán las medidas necesarias en cada caso afectado. Sin embargo, las dudas alcanzan a todos los certificados expedidos después de la inhabilitación, ¿sí?, que se hizo efectiva en mayo del 2016. Muchos jóvenes que han obtenido acreditación de socorristas de la Federación, pensando que con él podrían trabajar en lo que sería la temporada de verano, podrían quedarse sin su certificado y trabajo. El desgobierno de las enseñanzas no reguladas y de las certificaciones para ejercer de socorristas puede desembocar ahora en un fraude masivo. Y pese a que la federación quedó descabezada con la admisión de sus miembros y la inhabilitación de su presidente, algunas personas han seguido entregando certificaciones en su nombre, ¿sí? Y han ingresado dinero por cursos que no podían validar. Por cada uno de esos títulos se pagan alrededor de 400 euros, ¿eh? 400 euros. Por más, por 50 euros más se entregaban también un título de monitor de natación, según la resolución. Dice, desde la federación no cuenta con ninguna persona que legalmente pueda ejercer su presidencia, motivo por el cual estos cursos serían de índole falso. Los cursos que se han dictado alrededor del 2017, sí, aunque estas certificaciones algunas llevan la fecha del 2016, en algunos casos están sellados por la federación, pero sin firma. Este mismo fin de semana se han llevado a cabo un curso de reserva, sí, esto en España, publicado como si estuviese impartido por la federación. Fuentes del sector ponen también en duda la convalidación de los títulos dictados por TAFAT. ¿Qué sería el título de TAFAT? Creo que es el técnico superior en animación y actividades físicas y deportivas. Bueno, este tema sigue dando que hablar. Como verán, del otro lado del continente también tienen los mismos problemas que por ahí nosotros atravesamos. Vos vas a un curso, te dan una certificación, la certificación no está validada, vos querés ir a ejercer ese curso, pero por ley no está, digamos, ¿cómo se podría decir? No está legislado o legalizado. Legalizado. Avalado, exactamente. No tiene aval. Es como decir, vos vas, hice un curso, soy monitor de natación, soy esto, soy lo otro. Sí, pero no tiene validez, no tiene validez. Absolutamente de nada. Por eso, aprovechando este tema de los cursos y demás, vamos a agregar que dentro de poco va a iniciar una nueva diplomatura de nuestro compañero Martín del Gaiso, que se dictará en Buenos Aires, que creo que tenemos un par de soldados de la escuela y nuevos instructores que viajarán para hacer el instructorado en Buenos Aires. Confirmado. Confirmadísimo. Así que eso una vez más demuestra que año a año la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza y también el ARA apoya a la diplomatura de salvamento acuático que se realiza en Buenos Aires, con la capacidad y la posibilidad de seguir ampliando el ámbito profesional en lo que es el salvamento acuático, siempre teniendo el mismo conocimiento, ¿no? ¿Querían agregar algo mis colegas antes de cerrar? No, que bueno, con el tema de los títulos, me hizo acordar acá una vez que iba caminando, pasé por un gimnasio, sí, y decía, título de guardavidas. Sí. Y de curiosidad entré y le digo a la chica, en un gimnasio muy conocido acá en Mendoza. Podés decir el nombre, prendelo fuego. Pro. Forum, sí, listo, ese. Y sí. Acá, 3 cuadras. Le digo, mirá, disculpame, vengo por el curso de guardavidas, quería ver cómo era. Sana. No tengo ni idea, mijo. Así, claro. Con eso directamente. Claro. Pero vos pasás por el gimnasio y tiene un cartel, no sé, enorme donde lo promocionan. Entonces. Es un tema porque. ¿Sabes qué pasa? Varios títulos. Yo tengo amigos que también han ido a hacer otras cosas que no se las de preparador físico. ¿Sabes qué y pasa? Que no se las validaron. Hay cosas que vos por ahí sabes que no te las validan. Por ejemplo, yo como profe, hay títulos que sé que no me dan puntaje, por ejemplo. No me sirven para. No me sirven en el tema formal, pero me sirven porque aprendo. Perfecto, pero lo sabes antes de empezar el curso. Claro, no que. Hay mucha gente que se hace el curso y pierde prácticamente tiempo y plata porque después no puede ejercer por algún motivo o no le sirve para lo que. Porque creen quieren que es un título con mucha validez y no. Exacto, es así. Entonces la esas cosas hay que averiguárselas y aparte, bueno, también tener que te las tienen que decir, digamos. Muy bien. Bueno, ¿estamos para el cierre o metemos una notita más? Estamos, no, nos tenemos la soga al cuello, así estamos que. Estamos en el horno. Tenemos el agua al cuello, así que creo que nos vamos a despedir. Señores, eso ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos el lunes que viene. El lunes que viene los esperamos. Fama. Y bueno, sigan al aire de Radio Central Mendoza. Y por favor, sigan en contacto con nuestra página, que día a día la ampliamos y le metemos nueva info de lo que pasa a diario en medio del salvamento y demás. ¡Chau! Donde en su pie.